Y dice así la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a hablar esta mañana de la victoria de su encarnación. El Hijo se identifica con su pueblo. Esta porción, este texto de la Escritura da una explicación de la naturaleza humana de Jesús. Es una expresión sublime de la doctrina de la encarnación. Ahora, ¿por qué era tan importante que Jesús compartiera su naturaleza humana? Y el texto aquí subraya varias cosas, por lo menos cinco cosas subraya el texto. En primer lugar, encontramos en el verso 14, pudiéramos decir, la muerte de la muerte. Y es lo que el verso 14 dice: Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Lo que observamos aquí es la destrucción de Satanás. Ahora, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se efectuó? Por medio de la muerte de Cristo. Ahora, el término destruir aquí, dentro de este contexto, tiene un gran significado, porque destruir significa anular legalmente, literalmente reducir a la impotencia. O sea, que el poder de Satanás fue destruido, fue reducido a la impotencia. Es como cuando la autoridad detiene o apresa a un peligroso delincuente, lo reduce a la impotencia, lo desarma, le coloca las esposas, y en ese mismo instante ese delincuente pierde su supuesta autoridad. El delincuente queda reducido a la impotencia. Ahora, desde luego que continúa siendo peligroso, pero está desarmado, está reducido totalmente a la impotencia. Satanás sigue oponiéndose activamente a los propósitos de Dios en el mundo, pero en la cruz Satanás recibió una herida de muerte. Fue la muerte de Cristo la que anuló legalmente el poder del diablo. Cristo, con su muerte, dio el golpe mortal, el golpe certero al poder del diablo. Y esto lo corrobora Pablo en Colosenses 2:15. Y dice así la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte

trata de dañar nuestras vidas, trata de impedir las bendiciones de Dios, trata de obstaculizar nuestra vida espiritual, pero desde luego lo hará si nosotros se lo permitimos. Si le abrimos puertas, Él va a entrar. Va a entrar con todo, porque Él no tiene escrúpulos. Él solo le interesa hacer el mal, hacer daño, engañar. Y eso lo hará si nosotros se lo permitimos. Ahora, ¿en qué sentido tenía el diablo el imperio de la muerte? Y fue por culpa de Satanás que entró el pecado en el mundo cuando engañó a Adán y a Eva. Cuando nuestros primeros padres pecaron, desobedecieron, le dieron autoridad a Satanás. Y desde entonces nosotros y toda la tierra quedamos simultáneamente bajo la maldición y el gobierno de Satanás. Fuimos condenados a muerte eterna, a vivir como herederos de esa maldición, de esa tragedia, separados del Señor. El mandato de Dios decretaba la muerte para el desobediente, decretaba la muerte para el pecador. Por eso el libro de Génesis en el capítulo 2 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y esa era la sentencia. La pena era contundente: ciertamente morirás. Y por allá en otro pasaje, corroborando esta situación, la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. El hombre pecó, el hombre desobedeció y se cumplió el decreto. El hombre murió. Y la Biblia dice: así que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De modo que en su papel de adversario, de usurpador, de enemigo, el diablo podía demandar que se pagase la pena. Él tenía el imperio de la muerte. Y por eso, antes de Cristo, el caos, las tinieblas y la muerte eran supremos. Estábamos condenados a vivir bajo la esclavitud. El enemigo nos tenía esclavos. El Dios de este mundo, como dijo Jesús, tiene esclavo a muchas personas. Y por eso ese decreto de muerte quedó anulado, cancelado con la muerte de Jesús. Y como dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Ya ese decreto de muerte no existe, está completamente abolido. El que tenía el imperio de la muerte está destruido. Ahora Satanás puede demandar, pero frente a él está la obra de Cristo, que dice: yo pagué esa pena, yo pagué en la cruz esa deuda. Trata de reclamar, pero Cristo dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Ya Cristo triunfó sobre la muerte y el Hades, sobre aquel que tenía el imperio de la muerte. El sepulcro perdió su victoria, y el terrible carcelero, el diablo, ya no tiene poder. La muerte y el infierno ya no tienen poder por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el libro de Efesios, Pablo dice en el capítulo 1: Cristo venció sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él triunfó, Él es un triunfador. Satanás quedó sin armas. La obra de Cristo le quitó todas sus armas y quedó anulado y destruido. Satanás se había hecho fuerte, pero vino Jesús, mucho más poderoso que él, y le quitó su fortaleza, sus armas, su poder, lo derrotó y lo saqueó. Jesús, hablando, corroborando esta situación, dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Cristo entró en la casa del hombre fuerte y lo ató y lo saqueó, lo destruyó totalmente, acabó con su poder. La obra de Cristo triunfó sobre la obra del diablo. Por eso el enemigo hoy es derrotado por la obra de Cristo. Ahora, ¿cuál era la obra del diablo según este contexto? El imperio de la muerte. Y este imperio genera confusión, destrucción, engaño, enfermedad, condenación, caos, sufrimiento, dolor. Por eso Jesús también dijo: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y mis amados hermanos, hay muchos hoy que están enfrentando esos ataques, que están enfrentando esa situación de ataque del enemigo, porque en alguna forma han abierto puertas, en alguna forma le han permitido que el enemigo engañe, que el enemigo traiga confusión. En el hogar, la pareja, los hijos, el hogar hoy se ha constituido en el blanco predilecto de los ataques del enemigo. Ataca a la pareja para que se separe, ataca a los hijos envolviéndolos en la droga, en la prostitución, en el desorden. Ataca la salud afligiendo con enfermedades. Ataca también la economía tratando de arruinarla. Ataca la vida espiritual colocando desánimo, temor, inseguridad, obstaculizando la comunión con Dios. Por eso Pedro, en una exhortación a la iglesia, en una exhortación a estar alertas frente al enemigo, él dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Jesús dijo: el príncipe de este mundo será juzgado y echado fuera. Sí, el enemigo anda como león rugiente para ver a quién puede devorar, pero Jesús dijo: ya está juzgado, ya ha sido echado fuera el príncipe de este mundo. Por eso el imperio de la muerte quedó totalmente anulado y destruido. El segundo elemento que encontramos aquí con respecto a la encarnación es la emancipación o la liberación del temor, según el verso 15. Es decir, la victoria sobre el temor. El autor afirma que Jesús, al anular legalmente el imperio del diablo, libertó a quienes por medio a la muerte o miedo a la muerte estaban sujetos de por vida a servidumbre. Y el miedo a la muerte es para aquellos que todavía no tienen a Cristo. El miedo a la muerte es para aquellos que todavía no tienen seguridad de vida eterna, de salvación. Porque el que está unido a Cristo no tiene nada que temer con respecto a la muerte. Por eso, para esos que temen a la muerte, Para esos que están inseguros, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para ellos hay esperanza. Y en otro texto Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El apóstol Pablo, en una clara alusión a la victoria de Cristo sobre la muerte, se pregunta en un tono desafiante, en 1 Corintios 15, él hace estas dos preguntas: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? En otras palabras, Pablo dice: ¿dónde está ahora el imperio de la muerte? ¿Dónde está ese poder que aflige al hombre y lo mantiene en un estado de esclavitud? ¿Dónde está? Pero Pablo responde en el siguiente texto: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la muerte ya no tiene la victoria. El sepulcro, que se enseñoreaba antes de los seres humanos, de nosotros, con temor, ya quedó totalmente anulado. Ya no hay por qué temer. Desde luego, la intención de Satanás al infundir temor es paralizar a los seres humanos. Muchas mentiras se han instalado desde la infancia en nuestras mentes y se han hecho parte de nuestra vida, de nuestro modo de vida. Muchos de los problemas, de las crisis que sufrimos hoy los adultos, es resultado de traumas, de situaciones del pasado, de mentiras que Satanás ha colocado en las mentes. Muchos niños han sido abusados, maltratados, abandonados, y Satanás aprovecha eso para estar recordando constantemente esa desgracia. Constantemente recuerda esa situación. Y ya viene entonces el sentimiento de culpa, viene el resentimiento, viene el odio, vienen los temores, vienen las dificultades. Porque la gran lucha es entre la mentira y la verdad. La gran lucha nuestra es entre la mentira del diablo, entre el engaño que quiere colocar el enemigo, y la verdad de Jesucristo. ¿A quién le creemos? ¿A quién le vamos a creer entonces? Satanás tratará de colocar todas sus mentiras, todo su engaño, porque él es especialista en eso. Señor Jesús dijo que el enemigo miente, es padre de mentira, y ha mentido desde un principio. Pero la actitud nuestra es declarar la verdad, es proclamar la verdad. Por eso Jesús dijo: la verdad os hará libres. Es declarar la victoria, es confesar la verdad de nuestra vida, es proclamar esa verdad de la palabra, esa verdad de la obra de Cristo. Miren, hermanos, hay dos cosas que es de vital importancia que nosotros la practiquemos diariamente. Lo primero es saber lo que Cristo nos ha dado. ¿Qué es lo que Cristo nos ha dado? ¿Qué es lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario? Su victoria, su bendición, su salvación, su paz, su gozo, todas las bendiciones que vinieron como resultado de la obra de Cristo en la cruz y de su resurrección. Hay que recordar eso, y hay que recordárselas al enemigo cuando coloca mentiras y trata de engañarnos y colocar dudas en nuestra mente, en nuestro corazón. y trata incluso de arrebatar la verdad. En la parábola de la semilla, uno de los terrenos, dice la Biblia, que fue el diablo quien vino y arrebató la palabra que fue sembrada. Y el enemigo quiere hacer eso, arrebatar la palabra, arrebatar todo lo que el Señor nos ha dado y colocar sus engaños, sus mentiras en la mente nuestra y tratar de confundirnos y tratar de alejarnos del Señor. Y por eso tenemos que saber qué es lo que Cristo nos ha dado. Y segundo, nosotros tenemos que saber lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho? Él pagó el precio por nuestros pecados. Él hizo su obra maravillosa en lugar nuestra. Nosotros estamos escondidos en Cristo y es Él el que va delante de nosotros. La vida cristiana consiste en que hemos invitado a Cristo a que nos acompañe en este diario vivir. En este valle de sombra, de lágrimas, de muerte, hemos invitado al Señor, a Cristo, a que nos acompañe, a que nos guíe, a que nos ayude, a que nos dé claridad en la vida. Eso tiene que quedar muy claro. Y en tercer lugar, según el versículo 16, lo que hace la encarnación, o lo que hizo el Señor allí, puso su atención solo en el hombre. Y el texto dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mire, hermanos, cuando Luzbel cayó, cuando Luzbel desobedeció allá en el cielo, también cayeron muchos ángeles con él. El Señor los arrojó al Monte Santo. El libro de Ezequiel, el capítulo 28, versos 15, habla algo acerca de esto y dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Luzbel pecó allá en el cielo y el Señor lo envió al abismo y con él muchos ángeles. El hombre también pecó, el hombre también desobedeció allá en el huerto del Edén. Dios lo sacó del huerto, entró el dolor, la maldición, la vergüenza y la muerte. El hombre le tocó que afrontar todas las consecuencias de su desobediencia, del pecado. Pero el Señor no socorrió a los ángeles caídos. El apóstol Pedro dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, pero Dios sí socorrió. Dios sí se acordó de la descendencia de Abraham. Dios sí tuvo en cuenta la raza humana. El Hijo de Dios no tomó una naturaleza angelical, sino una naturaleza humana. Asumió para sí mismo una naturaleza humana. Se hizo hombre, se hizo carne. Y al entrar en el mundo, el Señor Jesús no vino a auxiliar a los ángeles, sino que vino en auxilio de la raza humana. Venir en auxilio es hacer algo, es echar mano a alguien. Es como cuando alguien se está ahogando y dice así la palabra: así que

y le tira un salvavidas o le echa mano y le saca, lo salva. Jesús vino para salvarnos. Jesús vino para auxiliarnos. Estamos en una condición de desesperanza, de angustia, hundidos. Pero Él vino con su gracia y con su misericordia y nos alcanzó y extendió su mano. Por eso, este mismo autor de Hebreos, en el capítulo 2, los versos 6 y 7, utilizando el Salmo 8, hace una reflexión asombrosa acerca del hombre. Y la Biblia dice allí: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? ¿Por qué Dios se ha acordado del hombre? ¿Y por qué Dios ha decidido visitar al hombre, la raza humana? Y ahí es donde la palabra nos muestra el gran amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí está demostrado el gran amor y la misericordia de Dios. Por eso, no importa la maldad, el pecado, la iniquidad que nosotros hayamos cometido, si nos arrepentimos, si nos convertimos al Señor, si recibimos sus promesas, Él viene entonces para perdonarnos. Él viene para rescatarnos. Él viene para auxiliarnos, porque nos ama. Y muchos de los pasajes de la Biblia están expresando el gran amor de Dios, están expresando su misericordia. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que es Él quien nos amó primero. Y su muerte misma en la cruz del Calvario está demostrando ese gran amor, entregando su vida, porque nos ama, porque tiene misericordia de cada uno de nosotros. Por eso no socorrió a los ángeles caídos, pero socorrió a la raza humana, nos auxilió a nosotros. Y en cuarto lugar, el verso 17 nos dice que Jesús se hizo sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. Él se presentaba con el sacrificio ante el Señor en representación del pueblo. Él era el intercesor frente a Dios por el pueblo. Y Jesús, para llevar a cabo esta obra, hizo lo que ningún otro sumo sacerdote jamás hizo ni podía hacer: se ofreció a sí mismo como sacrificio sin pecado. Los demás sacerdotes llevaban los corderos, llevaban las ofrendas y las presentaban delante de Dios, incluso por ellos mismos. Pero Cristo fue el Cordero de Dios. Cristo fue la ofrenda perfecta. Y Él mismo se entregó. Él no solo era el sumo sacerdote, sino el Cordero, la ofrenda que se sacrificaba allí. Y mis amados, el sacrificio se encuentra en el corazón mismo de la redención, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La imagen de un cordero sacrificado se remonta a la Pascua. Allí encontramos cómo el pueblo de Israel sacrificó corderos. Y Dios veía la sangre rociada en los dinteles de las puertas, y dice la Biblia, y pasaba por encima de aquellos a quienes protegía esa sangre. Esa sangre se convirtió en la protección en ese momento para los hijos de Dios, para el pueblo de Israel. Y cuando el creyente del Antiguo Testamento ponía las manos sobre el sacrificio, él decía: este es mi sacrificio. Pero a su vez se trataba de un sustituto, porque otro moría o se sacrificaba en su lugar. Todo esto era apenas tipo o sombra de lo que venía a cumplirse en Cristo Jesús. Todo esto se cumple perfectamente en Cristo Jesús. Pero hay dos aspectos bien importantes que surgen de la práctica del sacrificio. El primero es la sangre derramada. El segundo es el sustituto. En la Pascua, la sangre del Cordero sirvió de protección. Esa sangre protegió al pueblo de Israel. En ese momento, la sangre del Cordero fue vital, fue único para ellos. Hoy la sangre de Cristo sigue protegiendo a sus hijos. La sangre de Cristo tiene poder. Y es interesante que en ese accidente que ocurrió en estos días en carreteras de Santander, donde murieron varios profesores, una de las sobrevivientes contó que cuando ella se dio cuenta que iban a accidentarse, dice que se cubrió con la sangre de Cristo y que eso fue realmente lo que le salvó la vida. La sangre de Cristo tiene poder. Y la sangre de Cristo no es en vano. Y por eso Pablo en el libro de Hebreos está colocando esa sangre y dice: cuánto mayor condenación recibirá aquel que pisoteare la sangre de Cristo y tuviere por inmundo el pacto, el sacrificio de Jesús. Dice: no tendrá perdón, porque es por la sangre que somos perdonados, porque es por la sangre de Cristo que somos limpiados de pecado. Por eso el diablo le teme a la sangre de Cristo, por eso huye frente a la sangre de Cristo, porque fue esa sangre la que lo derrotó. Y el segundo aspecto que surge del sacrificio es el sustituto. En el Antiguo Testamento había que sacrificar un corderito. Ese cordero se constituía en el sustituto. Él moría en el lugar del pecador. Y en el Nuevo Testamento, Cristo es el sustituto, el Cordero de Dios. Él murió en nuestro lugar. Por eso Isaías dice: como cordero fue llevado al matadero. Y Juan el Bautista, cuando ve a Jesús y lleva a sus discípulos, él les dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados, nosotros por nuestro pecado y nuestra desobediencia era los que merecíamos ir a la cruz, merecíamos pagar esa deuda, pero Jesús fue a la cruz en lugar nuestro, pagando la deuda delante del Padre, muriendo por nosotros, entregando su vida por nosotros, derramando su sangre para limpieza de nuestros pecados. Su sangre y el sustituto se cumple en la obra de Cristo en el Calvario. Y en quinto lugar, según el verso 18, Cristo vino a ayudar a los que son tentados. Vino a ayudar a los que son tentados. Y el texto dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Y quién no puede decir que no es tentado, que no ha sido tentado? Y Él vino a traer la victoria sobre la tentación. Y por haber sido probado, por haber venido a ayudarnos a nosotros, y por haber pasado por todas esas circunstancias adversas, Él puede ayudar o ayudarnos también a nosotros que somos tentados. El control que tiene Satanás se debe a su éxito en la tentación. Por eso Jesús inició su reconquista en ese mismo terreno, en el terreno de la tentación. Después de su bautismo, Jesús fue trasladado en el Espíritu al desierto y allí enfrentó la lucha más tenaz contra el diablo, la tentación. Y lo hizo como ser humano, porque era necesario que así fuese. Enfrentó a Satanás como hombre. Tenía que demostrar como hombre podía mantenerse santo y obediente a la palabra de Dios. Y como hombre estaba en la misma relación, en la misma condición, en relación a la tentación en la que había estado también Adán y Eva. La Biblia dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No era un accidente, no era una casualidad. La tentación era parte del plan divino, hacía parte del propósito divino para obtener la victoria decisiva sobre Satanás. Jesús tenía que enfrentar al enemigo, y la tentación viene, y como hombre se enfrenta al enemigo para sufrir la tentación en su propia carne, pero derrotándolo para siempre. Por eso Él conoce este tipo de terreno. Él conoce el conflicto de la tentación. Él conoce el riesgo de la tentación. Él conoce cuando nosotros somos tentados, porque Él vivió la angustia entre ceder a las mentiras de Satanás y aferrarse a la palabra de su Padre. Por eso Jesús puede identificarse con nuestras debilidades y puede socorrernos en la tentación, porque Él vivió esa experiencia. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y hermanos, he ahí la gran maravilla de la encarnación. He ahí el propósito de la encarnación del Hijo de Dios. Por eso Juan dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y porque Jesús se hizo carne, porque Jesús se hizo hombre y padeció las mismas situaciones nuestras, Él mismo fue tentado, Él mismo sufrió el dolor, Él mismo sufrió el rechazo de la gente, Él sufrió el odio de sus coterráneos, Él sufrió la muerte, Él sufrió todas las circunstancias adversas de la vida, porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso para socorrer nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestras crisis, nuestra problemática. Por eso cuando buscamos su presencia, por eso cuando vamos a Él fatigados, cuando vamos a Él cargados con algún problema, con alguna dificultad, Él nos entiende, porque Él pasó esa situación, porque Él vivió ese dolor, porque Él vivió ese desprecio, porque Él vivió esa circunstancia. Él no es ajeno a esa situación. Por eso la Biblia dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Por eso Él nos socorre, por eso Él nos entiende. Y mis amados, esta es la gran verdad de la encarnación del Hijo de Dios. Esta es la gran obra de Cristo al haberse encarnado, al haberse hecho hombre. Vivió aquí entre los hombres y murió para vencer el último enemigo, que es la muerte. Pero Él ganó la victoria por usted y por mí. Él es más que victorioso. Y mis amados, si hay un Cristo que ganó la victoria, si Él triunfó en el Calvario por nosotros, si derrotó al diablo, si perdonó el pecado, si nos limpió con su sangre, ¿Por qué entonces mantenernos en derrota? ¿Por qué entonces mantenernos en esa situación de temor y de angustia y de depresión muchas veces? ¿Por qué mantenernos en el engaño del diablo? ¿Por qué creerle las mentiras al diablo? Hay que rechazarlo y creer la verdad de su palabra, porque la verdad nos hará libres. Aleluya. Esa es la verdad que nos hace libres. Mis amados, yo les invito para que incline su rostro ahí donde usted está y empieza a orar. Yo no sé cómo ha venido usted esta mañana. Tal vez ha venido derrotado, tal vez ha venido afligido, temeroso, con temor, con muchas dudas, con mucha incertidumbre, desesperanza, angustia. Tal vez ha venido enfermo, atribulado. El enemigo ha colocado mentiras y ha tratado de engañarle por tanto tiempo. Pero ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, ese Jesús que tuvo el poder para derrotar al diablo y para colocarlo públicamente allí en la cruz, ese es el Cristo que está esta mañana aquí para bendecir su vida. Y usted no se puede ir de este lugar derrotado. Usted no se puede ir de este lugar sin la victoria, porque hay un Cristo que derramó su sangre para limpiarle, para perdonarle, pero también para darle la victoria. Usted no puede continuar siendo derrotado, porque hay un Cristo que le da la victoria. Ore ahí, empiece a orar por su propia vida, por su propia situación. Si es una enfermedad, dígale: Señor, yo rechazo la enfermedad, yo rechazo las dudas, rechazo la mentira. Empiece usted mismo en su mente, porque la batalla es mental, la batalla es entre la mentira y la verdad. O usted le cree la mentira al diablo, o usted sigue creyendo la verdad de Jesús. O usted cree las palabras del diablo, o cree las palabras de la Biblia. Pero la Biblia es la verdad, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene el poder de Dios, sus palabras, la palabra que creó al mundo, la palabra que creó todo cuanto existe. Esa es la palabra de Dios, y esa palabra tiene poder para liberar, para sanar, para restaurar, para liberar, para quitar todo temor, toda tiniebla. En el nombre de Jesús yo proclamo hoy la victoria, Señor, sobre tu pueblo, sobre nuestras vidas. Padre, el diablo está anulado, está literalmente destruido, su obra está destruida. Y hoy proclamamos que el Cristo de la gloria, el que se entregó en la cruz, el que resucitó de entre los muertos, tiene el poder sobre el diablo, sobre la mentira, sobre la enfermedad. Ahora proclamamos, Dios mío, que somos victoriosos, que Cristo está con nosotros, que Él es el Señor, y que delante de Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, cubre con tu sangre esta congregación, cubre con tu sangre estas mentes, cubre con tu sangre preciosa cada vida, Señor, esta mañana. Padre, glorifícate, glorifícate, Señor, en tu pueblo. Sana, sana, sana, libera, Dios mío, restaura, limpia, Señor, perdona, oh Dios, limpia, limpia con tu sangre. Oh Señor, obra con poder. Glorifícate, Padre, en la mente, libera, libera cada mente, Señor, libera, trae liberación, Señor, trae sanidad, Señor, trae restauración, Dios mío. Y declaramos hoy que vamos a creer la verdad, que vamos a andar en la verdad, que nos vamos a entregar a Cristo, que Él va a ser el Señor de nuestras vidas, el Señor de esta iglesia. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre.